Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Nacional Monte de Piedad pone el ejemplo y se adhiere al Pacto Mundial México por cumplir con los 10 principios de la Organización de las Naciones Unidas, al alinear sus operaciones con la red corporativa más grande de responsabilidad social a nivel mundial. La institución prendaria líder en el país continúa promoviendo una mejor economía y ayudando a quien más lo necesita, reafirmando así ser una institución preocupada y ocupada por la sociedad y su desarrollo desde los estándares de protección de los derechos humanos, mejora en sus estándares laborales, protección al medio ambiente y con prácticas anticorrupción. Javier de la Calle Pardo, director general de Nacional Monte de Piedad, indicó que esta firma de adhesión reafirma el compromiso para continuar trabajando por un desarrollo sostenible, puesto que esta institución, con más de 240 años de operación, ha establecido desde su creación medidas que han impactado de forma positiva a la sociedad. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.